supuestamente empoderadas son las que vemos acá. Mujeres que piensan que tienen una libertad, en realidad es una falsa libertad. Mujeres presa del egoísmo. Pero en contraposición a estas mujeres, venimos a presentarles un ejemplo. Un ejemplo en la mirada de una mujer diferente, en la mirada de una mujer como cualquiera de nosotras, en la mirada de Santa Yana Beretta Mola. Mujer, esposa, madre y santa, fue y sigue siendo Santa Yana Beretta Mola. Hoy, más que nunca, nos reivindica el verdadero valor y libertad de una mujer. Como sabemos, este año se cumplen los 50 años del encíclico Humanae Vitae. Es por eso que con Luisina queremos resaltar la vida de esta santa y cómo hizo presente dicha encíclica. En un contexto donde hoy en día se ha tomado un camino y un pensamiento equívoco, tanto de la personalidad de la mujer como su puesto en la sociedad, y cómo olvidarnos también de la importancia del amor conyugal dentro del matrimonio. Yana, ojo de mujer, mirada de madre, es la frase que va a titular a nuestra exposición, ya que en ella encontramos a Yana como mujer, esposa, madre y santa. Y como dijo Hernán, hablamos de Yana como mujer. Primero porque fue una mujer como cualquiera de nosotras, una mujer común, una mujer normal, una mujer que amó la vida. Por eso nos inspira a nosotras y a todos a seguir su ejemplo. Yana era una mujer que estaba entusiasmada con la vida. Y esto es lo que queremos destacar, porque todas las personas que estaban a su alrededor lo decían. Yana contagiaba la alegría de vivir. Pietro, su marido, decía que era una mujer llena de la alegría de vivir. Amaba las flores, la música, la montaña, amaba la moda, amaba a su familia, a su casa. Ella amaba la vida y veía la mano de Dios en todas las cosas. Por eso queremos destacar su entusiasmo, su amor hacia la voluntad de Dios. Qué diferente se ve Yana de estas mujeres que vimos al principio. Qué diferente es la mirada de Yana. Hay un dicho que dice que los ojos son el reflejo del alma. Yo me pregunto qué mirada de mujer queremos tener nosotras. Pero con solo mirar a Yana, creo que tenemos la respuesta. Este entusiasmo de Yana también era muy reflejado dentro de su profesión. Se especializó en pediatría, tanto por el amor que le tenían los niños como para estar cerca de las madres. Yana no daba solo una asistencia médica, sino que daba una gran asistencia espiritual. Llevaba a que sus pacientes pudieran recibir los sacramentos de la confesión, la comunión, y también pasaba mucho tiempo con las madres embarazadas para hacerles saber el verdadero valor que era tener un hijo como don de Dios. Veía su profesión como un verdadero apostolado. Ella repetía muchas veces que los médicos pueden llegar a lugares donde quizás un sacerdote no puede llegar. Su trabajo no terminaba cuando se le acababan los medicamentos o cuando la persona o el paciente ya no estaba más enfermo, sino que su verdadero trabajo, su verdadera misión, su verdadero apostolado era acercar almas a Dios. Es por eso que muchas veces Yana repetía cuán necesarios son los médicos católicos. Pero Yana también era esposa y con Pietro, su marido, se mandaban muchas cartas. Con Hernán leyendo las cartas encontramos una en donde ella le dice a Pietro que ella querría ser la esposa que lo haga feliz, ser la esposa buena, comprensiva, que esté preparada para los sacrificios de la vida. Le dice, quiero formar una familia verdaderamente cristiana. En estas palabras de Yana vemos la profunda entrega que tenía hacia Pietro. Ella realmente entendía el amor. Ella entendía que el amor era entregarse, era amarse, era perfeccionarse a sí misma y a su amado. Era darse por completo y superar los egoísmos. Ella misma lo decía de esta manera. Por eso destacamos su entrega, su donación, su amor. Un amor que no era egoísta, encerrado en ellos mismos, sino un amor que estaba abierto a Dios y a la vida. Como dije recién, Yana también le decía que ella quería estar preparada para los sufrimientos de la vida. Parecía que Yana veía venir lo que les esperaba unos años más tarde. Pietro y Yana tenían un amor plenamente humano. Esto quiere decir que era sensible y espiritual al mismo tiempo. Se amaban plenamente en su totalidad, no por lo que se daban o entregaban, sino por el simple hecho de ser. La primera carta que Yana le escribe a Pietro le pone: ¿cómo debo ser yo para hacerte feliz? En ese momento Pietro se ríe y se emociona y dice: si una mujer piensa de esa manera, seguro nos vamos a llevar bien. Pero no se queda con eso, sino que él le responde: queridísima Yana, dime cómo debo ser yo para hacerte feliz a ti. En ese momento nos damos cuenta que era un amor pleno, se entregaban completamente, no andaban con vueltas. Pero no era un amor egoísta, como dijo mi compañera, sino que estaban abiertos a la vida. Su mayor deseo era formar una gran familia, porque sabían que el don más excelente del matrimonio eran los hijos. Y por eso también hablamos de Yana como madre, porque Yana continuó su misión de madre hasta las últimas consecuencias, hasta los últimos momentos de su vida. Yana era una mamá como cualquiera de nosotras puede llegar a ser, ¿sí? Una mamá que amaba a su familia, amaba a sus hijos, pero luego de 3 dolorosos embarazos, al comienzo del cuarto se le detecta un tumor en el útero y se hace necesaria una operación. Pietro dice que Yana podría haber elegido la opción de operarse y salvar su vida, y por supuesto moría la criatura que tenía en su vientre, pero Yana elige la solución que era más arriesgada para ella. Ella misma le dijo a su marido y a su médico: si deben elegir entre la vida, entre mi vida o la de la criatura, elijan la de la criatura. Ella confiaba plenamente en la providencia y en la voluntad de Dios. Imaginemos lo que es para una madre saber que va a dejar a 4 hijos sin su madre y a un esposo sin su esposa. Pietro dice que lo hizo porque se sabía madre. Su misión era ser madre. A pesar de todo este sufrimiento, Yana resplandecía de alegría. Ella realmente había entendido el significado de ser madre. El sábado 21 de abril de 1962 da a luz a su hija, que en el bautismo le ponen el nombre de Yana Manuela. Luego del parto, su estado se agrava muchísimo. Pietro decía que en ese último momento ella fue muy reservada. Realmente no sabían el sufrimiento que estaba pasando, tanto físicamente como espiritualmente. Pietro también recordaba el último acto que Yana realizó, que fue cuando levantó a su hija Yana Manuela y la miró a los ojos. Pietro dice que en ese momento era algo inexplicable, realmente era algo inexplicable. Era como si Yana se estaba despidiendo de su hija con solo una mirada. 7 días después, Yana se apaga apaciblemente a la par de su esposo. Yana no era una persona, no era una santa que vivía pensando solo en el cielo, que creía que el mundo era un valle de lágrimas, un sufrimiento, sino al contrario. Ella disfrutaba, en el buen sentido de la palabra, de todo lo que Dios le daba. No sacrificó su vida por querer algo a cambio o querer irse al cielo. Lo hizo porque se sabía madre. Y entre las anécdotas que cuenta Pietro, encontramos una en la que él le dice a un obispo: jamás creí estar viviendo con una santa, le dice. Mi esposa era completamente normal. Y el obispo le contesta: justamente eso es la santidad, poder vivir los designios cotidianos de Dios. La santidad no requiere de signos extraordinarios ni de hacer hazañas inhumanas, sino que la santidad tiene que ver con vivir santamente el momento presente. Y eso fue lo que llevó a Santa Yana a la santidad. Ella vivió santamente su familia, su profesión de médico, su vocación, su esposo, sus amistades. Ella disfrutó de todo y supo vivir también el sufrimiento, porque ella sabía que todo amor exigía un sufrimiento. Los jóvenes necesitamos estos ejemplos, y más que nada hoy, ejemplos de hombres y mujeres que han vivido una vida íntegra y coherente. Yana fue eso, y como dijo ella, como decía, hay que ser personas de una sola pieza. Yana fue persona de una sola pieza, fue íntegra, coherente, amó la vida y hizo la voluntad de Dios. Como sabemos, hoy en día tanto el matrimonio, la familia y las virtudes son duramente atacados por los medios. Es por eso que con Luisina hemos presentado la vida de esta santa, este testimonio de esperanza y belleza, que nos recuerda tanto a la Iglesia y al mundo la importancia de tener una ética coherente, tanto desde el principio hasta el final de nuestras vidas. Una frase que identifica a esta santa es: el pasado confiarlo a la misericordia de Dios, el futuro a la divina providencia, y nuestra misión es vivir santamente el momento presente. Ahora escuchemos a Pietro. Ma il funerale, moltissima gente, e devo dire che chi mi ha aiutato a non crollare al funerale è stato Pierluigi. Che Pierluigi allora aveva 5 anni e mezzo, sì. 5 anni e mezzo Pierluigi. Durante il funerale stavo uscendo da quella chiesetta di Montelò che l'ha vista stamattina. Proprio sulla porta, sulla fotografia, ho una fotografia di quel momento lì. Pierluigi mi fa, si rivolge verso di me durante il funerale, contro la gente che canta. Opa, la mamma mi vede ancora, ma senti, mi vede ancora, no, ma è vivo, è un paradiso, certo. Ho avanti in 2 o 3 metri, la mamma mi sente ancora, ma sì che ti sente ancora. La mamma, avanti un 20 metri, sulla strada, mi pensa ancora. Sì, ti pensa ancora. Un po' incredibile, dice la sera. Poi dopo, io devo cercare quei giorni di non piangere. Sì. Una volta in cappella scoppio di pianto, erano là tutti e tre, o quattro. Mi guardano in faccia, ma perché piangi? Ma se la mamma è in paradiso che sta bene, non te ne devi cambiare. Questo per dire la logica dei bambini. Sì, sì. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué testimonio, qué mirada es la que ustedes quieren tener? Muchas gracias.